De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo se orientan las palomas mensajeras. Desde la antigüedad, las palomas fueron utilizadas para llevar mensajes. No se utilizan para enviar mensajes indistintamente a un destino u otro. Es capaz de regresar a su palomar de nacimiento al ser dejada en libertad, aunque tenga que recorrer centenares de kilómetros. Esta es su mayor distinción, el sentido de orientación para volver a casa. ¿Cómo se orientan las palomas mensajeras? ¿Cómo se orientan las palomas mensajeras? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No se debe tener un instinto así como los murciélagos que emiten sonido y se le devuelve para no chocar con las cosas. Por sustancias químicas. Como el oso polar, ¿no? Yo digo que son sustancias químicas que la atraen. Una glándula que uno tiene que se encarga de qué es el día, lo que es la noche. Ella la tiene especializada para regirse por lo que son los campos magnéticos de la Tierra, y así como es que ellas tienen como su propio sistema de horario, pero electromagnético, y saben cuándo es sur, cuándo es norte, y las palomas mensajeras tienen una gran memoria. Le ponen en práctica primero como un perro, pues, empiezan en sus casas, que si tráigame, poniéndole una carta del otro extremo, y que de manera que ellas vean y que la otra persona le vaya guiando dónde está, la paloma se le entregan en un cuarto y que le pidan que se la lleve hasta la cocina, y entonces que la otra persona la vaya orientando hasta dónde llevarla, para que así ellas tengan una guía y pues así irlas enseñando para que hagan eso. No debe ser que antes las prepararon antes de hacer esa actividad. No sé si las palomas tienen olor, no he escuchado, pero no sé, puede ser algo así, algún instinto de ellas, algún olor que tenga la carta y sepa para dónde, para qué persona la va a llevar. Los cambios del viento y la dirección que va tomando el viento por el sonido. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Hay muchas teorías al respecto, y aunque no se sabe con exactitud, se sabe que no utilizan un único método. La paloma mensajera tiene muy desarrollado su reloj biológico. Todos sus ritmos vitales están adaptados a la intensidad y duración de la luz solar del lugar en que se cría. También se sabe de una brújula química en el ojo izquierdo que determina la dirección a su casa. Mientras que unas partículas de magnetita en el pico, un sistema complementario que se acopla al campo magnético terrestre, la orienta para cubrir largas distancias. Pero una vez en las cercanías de su destino, usan su memoria topográfica, es decir, reconocen puntos fijos como edificios, ríos, valles o arboledas cercanas a su casa. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.